políticas de represión, ejecutadas a partir del 11 de septiembre de 1973. Una de las herramientas más importantes fue la policía secreta, llamada Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, y creada oficialmente en 1974, pero que comenzó a actuar ya en 1973. A través de ella, se organizó la Operación Cóndor, un plan para la cooperación mutua entre organismos de inteligencia de diferentes dictaduras militares de Latinoamérica para perseguir y exterminar a individuos que residieran en los países asociados. La DINA, a través de la Operación Cóndor, asesinó en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1974, al general Carlos Prats, exministro y predecesor de Pinochet, en la comandancia en jefe del ejército. Otra operación fue completada el 21 de septiembre de 1976, cuando fue destrozado con una bomba el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Allende, Orlando Letelier, en pleno centro de Washington. Gracias a la DINA, se introdujo como política de Estado la detención, tortura, asesinato, desaparición o exilio de quienes fueran sospechosos de pensar distinto al régimen, o bien, de quienes estuvieran presentes al momento de ejecutarse operativos de inteligencia. Durante 1974, el general Sergio Arellano Stark realiza la llamada Caravana de la Muerte al recorrer el país en un helicóptero Puma para ordenar ejecuciones sumarias de los detenidos políticos de alta connotación en recintos militares. Se ejecutan a detenidos en Pisagua, La Serena, Cauquenes, Calama, Antofagasta y otros lugares en el país. Los cadáveres son lanzados al mar o enterrados en zonas conocidas solo por los militares. Se estableció una red de informantes para obtener datos que condujeran a la detención de comunistas y socialistas que hubiesen mostrado actividad en el gobierno de Allende. Se infiltraron con delatores los servicios públicos y las universidades. Los alcaldes dejaron de ser elegidos y fueron designados por el general Pinochet hasta el año 1989. Lo mismo con las autoridades universitarias. Se disolvió el Congreso. Se declararon fuera de la ley a los partidos de la Unidad Popular, Partido Socialista, Comunista, Radical, MAPU, Izquierda Cristiana, y en receso a los partidos de oposición, Democracia Cristiana y Partido Nacional. Por medio de la radio y la prensa escrita, y a través de bandos y comunicados, se llamó a aquellos que hubieran pertenecido al gobierno de la UP o fueran militantes de sus partidos a que se entregaran voluntariamente en las comisarías y cantones del ejército para regularizar su situación. Muchos detenidos desaparecidos, creyendo que se trataba de un mero trámite, acudieron a dichos llamados. Desde el mismo día 11, se estableció el toque de queda, que perduraría hasta el 2 de enero de 1987. El toque de queda sería establecido todos los días, a partir de las 21 horas, y luego, a partir de las 2 de la mañana. La generación de la década de 1980 pasaría su juventud en las llamadas fiestas, de toque a toque, y en medio de la restricción del pensamiento político. Tal estado de cosas llevó incluso a que la gente denunciara a sus vecinos por actividades subversivas o simplemente por haber simpatizado con la Unidad Popular. O incluso los entregaban a los organismos de inteligencia solo porque les caían mal. Las detenciones eran el pan de cada día y las redadas a poblaciones populares a lo largo del país concluían en masivos allanamientos, fusilamientos in situ, detenciones y enfrentamientos. El ejército, la armada y la fuerza aérea actuaban en los allanamientos de gran envergadura. En cambio, para movimientos menores, era carabineros quienes realizaban la mayor cantidad de operativos. Para esto, Carabineros dejó de depender del Ministerio del Interior para depender del Ministerio de Defensa el 22 de abril de 1974. En sectores con más poder adquisitivo, como la Reina y las Condes, las detenciones se realizaron, en general, por medio de la delación. Ladina disfrazó muchas ejecuciones, como enfrentamientos armados. El Estadio Nacional, el Estadio Víctor Jara, ex Estadio Chile, la Salitrera Chacabuco, el buque Escuela Esmeralda, Tejas Verdes, y otros lugares, funcionaron como campos de concentración y exterminio. También se adoptó, como forma de lidiar con personas no gratas, la expulsión o exoneración de sus puestos de trabajo, la relegación en una localidad lejana del país, la prohibición de retornar a Chile, el exilio y el asesinato en el extranjero. Se estimuló la xenofobia para evitar ayuda exterior a los movimientos de oposición al gobierno. Se han reconocido oficialmente al menos 1.102 detenidos desaparecidos y, además, otros 2.095 muertos. La tortura fue también una herramienta común usada para combatir a los opositores del nuevo gobierno, existiendo al menos 35.000 afectados. Cientos de miles abandonaron el país para escapar del régimen. Para el año 1994, todavía permanecían en el exterior más de 700.000 personas, según la Oficina Nacional de Retorno. Todas estas cifras son inexactas, debido a que no todos los casos fueron denunciados en su momento.